Mira, muy complacida de esta iniciativa de el padre Néstor y su gente. Muy orgullosa de este concepto de festival, que lo encuentro muy original. El valorar la espiritualidad en nuestro cine, creo que es una cosa que solo lo hace FECIBE, y que sea aquí en Guayana lo hace sumamente especial y nos hace sentir muy orgullosos. Esta edición, muy nutrida, muchos postulados, hizo que la selección fuese muy amplia y que, por supuesto, como jurados nos pusiese la tarea bien dura. Muy complacidos con la variedad de temas, el lenguaje audiovisual muy diverso, muchas propuestas muy originales, que hace que el cine venezolano cada vez pues tenga más que decir. Ciudad Guayana es una ciudad que todavía es percibida como muy dura, muy industrial, y este evento le acerca a la identidad del venezolano. Muchas cosas vistas desde la visión del andino, desde la visión del maracucho, desde la visión del caraqueño, y empezamos a ver también los productos hechos por nuestra gente en Guayana, con lo cual el FECIBE se convierte en un crisol de toda la cultura venezolana.